Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 52 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura y desde ahorita les digo que se espera calor extremo. Hay un aviso del tiempo, hoy va a ser mucho calor y está aquí en alerta naranja. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado. Las temperaturas máximas para el día de hoy serán de 103 grados y las mínimas de 67, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Un viento de 2 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 10 millas es lo que tendremos el día de hoy. Los rayos ultravioleta van a estar bastante altos a partir desde las 11 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces hay que utilizar protector solar si vas a estar al aire libre, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles, las temperaturas también van a estar igual de altas, máximas de 103, mínimas de 80, con probabilidad de un 35% de que caigan lloviznas. Se va a esperar el cielo parcialmente nublado y de hecho la llovizna se espera que sea a partir de las 6 de la tarde a las 7 de la noche. Va a parar y va a regresar como de eso de las 8 y media a las 9 y media de la noche. Entonces mañana va a estar haciendo también mucho calor, los índices de rayos ultravioleta también van a estar pues elevados. Para el día jueves, máximas de 100, mínimas de 77, con cielos soleados, con una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 99, mínimas de 77, con probabilidad de un 40% de que caigan lloviznas. Para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 80, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones y también los rayos ultravioleta van a estar muy elevados y será a partir desde la 1 de la tarde, pero donde va a estar más fuerte será a la 1, de 1 a 7, 8 de la noche. Entonces toda esta semana va a estar haciendo bastante calor y pues los rayos ultravioleta se van a mantener altos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el aviso del tiempo. Nos está diciendo acerca del calor extremo, o sea que va a ser bastante calor. Toda esta área de Salt Lake City, que va a empezar a partir desde las 12 del mediodía y va a continuar hasta el día 15 de julio. a las 12 de la madrugada. Entonces, la clasificación o la escala que tenemos es extrema. Cuando nos dicen, pues el calor, qué tan moderado se puede decir, es de suave, moderado, severa a extrema. Entonces, ahorita estamos totalmente en extrema, bastante calor. Y va a continuar, va a empezar, ya ahorita ya empezó, pero se va a empezar a sentir más a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la madrugada del día 15, desde hasta el jueves, ¿no? Entonces, ¿qué más nos está diciendo? Estoy tratando de traducir todo esto, pero sí, lo único que nos dice es esto, ¿no? De que las áreas pues más afectadas es la parte noroeste de Wasatch Front, Salek Valley, Tuela y Ross Valley, Eastern Borders, Elder County y Great Salt Lake Desert y también las montañas. Así que pues así está. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en

Si por un instante te consideras que eres como una taza, llénala con lo más precioso, la vida. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Al igual que la vela no puede arder sin fuego, el hombre no puede vivir sin vida espiritual. Buda. Y me faltan mis miradas, porque sé que están allí.

Para reconectar con tu esencia espiritual, aprende tus errores y no te lamentes por lo que hiciste en el pasado. Los pequeños gestos entre las parejas son lo que hacen que todo sea diferente y que no se caiga en la rutina. Para el signo de Tauro, evita una mala alimentación porque eso podría afectar o beneficiar tu estado de ánimo. Analiza los pros y los contras de cualquier propuesta que vayas a hacer. Si quedas en un acuerdo con tu pareja, asegúrate de cumplirlo. Para el signo de Géminis, aléjate de todas las tentaciones que no te dejarán nada bueno, tanto en lo amoroso como con la comida. Deberás dejar atrás todo lo que te genera distracciones para emprender actividades que tienes pendientes. Cáncer. Tendrás que decirle adiós a aquello que te dañó por mucho tiempo, aunque sea una de las decisiones más difíciles. Deja que tus socios sigan su rumbo. Es momento de que consigas nuevas oportunidades y que hagas nuevas alianzas. Leo, muchas veces te desmotivas al punto de la depresión, pero lo más importante es que tomes las cosas con calma porque todo llegará a su tiempo. Puedes evitar las pérdidas económicas que has tenido, solo tú tienes la respuesta. Virgo, estás un poco perdido y piensas que has perdido tu esencia, pero en realidad solo estás desconcentrado. Recibirás un regaño injusto en tu trabajo y los astros te dicen que lo enfrentes con calma, pero que trates de demostrar tu punto y tus derechos porque tú tendrás la razón. Libra, asume tus responsabilidades y trata de terminarlas lo mejor posible para no dar pie al estrés. Sigue tus sueños, incluso si ya hubo personas que no te respaldaron. Hay problemas con tu pareja que si no se solucionan podrían terminar en ruptura. Sagitario, no tiene sentido que sigas atormentándote con errores del pasado. Cierra esa puerta, trabaja duro para conseguir los ingresos que deseas y recuerda guardar una parte. No dejes de darle a tu pareja lo mismo o más de lo que recibe ella. Capricornio, deberás relajarte y dejar atrás las preocupaciones, así como recordar que todo es posible siempre que tú lo desees. Tu equipo de trabajo se tambalea, pero este martes lo que deberás hacer es calmar las aguas e intentar que todo fluya. Bueno, ahora nos vamos con el signo de Acuario. Estamos teniendo unos problemitas, siguen aquí por lo visto, así que vamos a ver cómo continúa la computadora y ya después veremos si se puede continuar bien el programa, ¿ok? Bueno, pero para el signo de Acuario, tu vida será lo que tanto deseas cuando te decidas actuar y tomar las riendas de la misma. Eres la cabeza de un gran proyecto y hoy te harán saber que tu ayuda es muy necesaria. Si estás en pareja, recuerda que también eres una persona con vida propia. Piscis, los astros te dicen que es momento de volver a encontrar tu camino en el cual lo predominaste y que sea con tranquilidad. Arriésgate y no esperes la aprobación de nadie, incluso en el trabajo. Cuando tus superiores vean los resultados, no te lo reprocharán. Nueve de la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, seguimos teniendo aquí unas fallitas técnicas. Si de repente me salgo del programa, es porque está fallando aquí algo. Pero en la grabación me imagino que va a estar bien, ¿no? En la grabación, cuando ya terminemos el programa, pues probablemente se vaya a compactar. En estos momentos, pues sí van a haber tal vez pequeños cortes. Que ahorita ya le estuvimos checando todos los servicios y pues al parecer están bien, pero no sé cuál es el que esté fallando, entonces, y les informo por esto, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les tenemos es acerca del Manhattan Gen. ¿Qué es esto? Bueno, es un curioso fenómeno solar en Nueva York. Y el día de ayer y hoy, los habitantes de la ciudad de Nueva York podrán observar el Manhattan Gen, que es un singular fenómeno en el que el ocaso del sol ocurre de tal manera pues que tiñe los rascacielos de la ciudad de un rojo incandescente. Ahorita estoy viendo la fotografía y se ve impresionante, se ve muy bonita. ¿De dónde viene este nombre del Manhattan Gen? El astrofísico Neil deGrasse Tyson lo acuñó en el año 1997 en un artículo para la revista Natural History. Tyson, director del planetario Hayden en el Museo de Historia Natural de Nueva York, ha dicho que se inspiró de una visita que hizo al Stonehenge cuando era adolescente. Tyson, neoyorquino de nacimiento, pensó que el espectáculo visual creado por el impacto de los rayos del sol sobre los rascacielos de Manhattan podrían ser comparado con la imagen solar al centro del círculo de Stonehenge en el solsticio. A diferencia de los creadores del Stonehenge en la era neolítica, sin embargo, los arquitectos de los edificios de Manhattan no tenían intención alguna pues de crear un fenómeno solar, simplemente resultó así. ¿Y cuándo ocurre? Pues el Manhattan Henge no ocurre en el solsticio exacto, que es este año tuvo lugar el 21 de junio. Ocurre unas 3 semanas antes del solsticio y luego unas 3 semanas después. Es en esas fechas que el sol se pone a un ángulo perfecto con las calles de Manhattan. En este año, las dos fechas para el Manhattan Henge son las de las 8:12 de la noche del 30 de mayo y a las 8:20 de la noche del 11 de julio. Y es entonces cuando el sol brilla entre los edificios justo antes de ponerse sobre el río Hudson. Por lo general, la gente se junta en las calles más amplias de la ciudad, la 14, la 23, la 34, la 42 y la 57. Mientras más al este estés, más dramática será la vista, ya que podrás ver más edificios de lado y lado, y también se puede divisar al otro lado del East River en Long Island City en Queens. Y han ocurrido algunos eventos públicos para conmemorar el Manhattan Henge, en el 2018, por ejemplo, la compañía de bebidas San Pellegrino fue anfitriona de una celebración exclusiva del Manhattan Henge sobre un puente sobre la calle 42. Y bueno, también hay otras ciudades con fenómenos similares. Algunas ciudades en las que las calles son rectas y paralelas, por ejemplo, existe el Chicago Henge y el Baltimore Henge, cuando el sol se pone a un ángulo perfecto con las calles de esas ciudades en marzo y septiembre, cuando ocurren los equinoccios de primavera y otoño. En Toronto Henge tiene lugar el 16 de febrero y el 25 de octubre, pero el Manhattan Henge es particularmente impactante debido al tamaño de los edificios y la vista despejada hacia el río Hudson. Entonces, pues ahí está. Ahorita ustedes pueden ver imágenes, busquen el Manhattan Henge para que puedan ver esta fotografía. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a ir a otra noticia. Y esta, pues sí, es como bastante fuera de lo común. Es una noticia científica en la que informan que científicos, valga la redundancia, crean un bebé con inteligencia artificial que puede aprender el sentido común. Los científicos crearon una inteligencia artificial capaz de pensar y aprender como un bebé. El sistema es capaz de captar las reglas básicas del sentido común del mundo del mismo modo que los humanos, afirman los investigadores que lo crearon. Y este avance no solo podría contribuir a la investigación de la inteligencia artificial, sino también a la comprensión de la mente humana, fue lo que afirmaron los científicos. Las mentes de los niños son especialmente interesantes para los investigadores de la inteligencia artificial, ya que son capaces de captar las reglas y el sentido común de una forma que sigue siendo en gran medida misteriosa. Los investigadores sugieren que las computadoras podrían lograr imitar este sistema y que podría ser mejor simular el cerebro de un niño y enseñarle en lugar de intentar copiar el funcionamiento de la mente adulta. Una de las capacidades es la física intuitiva. Eso quiere decir que el conocimiento que tenemos sobre cómo interactúan las cosas y qué es lo que nos llega a una edad temprana. Los humanos sabemos, por ejemplo, que una pelota caerá al suelo si la persona que la sostiene pues la deja caer, ¿no? Y nos damos cuenta de ello a una edad muy temprana, pero aún no está claro cómo lo resolvemos exactamente. Los sistemas de inteligencia artificial han tenido problemas con estos conceptos que para nosotros pues no, es muy sencillo, saber si tiras algo se va a caer, ¿no? E incluso pues las computadoras avanzadas son incapaces de comprender esas reglas del mismo modo que un niño de 3 meses. Pero ahora los científicos crearon un nuevo sistema que es capaz de aprender una serie de conceptos físicos totalmente diferentes. El sistema de aprendizaje profundo se llama Plato. Eso lo escriben los autores y se entrenó observando objetos que interactuaban de diversas maneras. Pelotas que caían al suelo, que rodaban y que rebotaban entre sí. Y para probarlo se le mostraron videos que contenían escenas imposibles en las que la física pues no tenía sentido. Los investigadores descubrieron que el sistema expresaba su propio tipo de sorpresa, del mismo modo que lo hacen los bebés de verdad. Entonces es ahí como están simulando. Para probarlo se le mostraron videos que contenían esas escenas imposibles. Y los autores reportan que fue capaz de aprender esa física en solo 28 horas de ver videos. Los resultados se incluyen en 2 nuevos artículos. Uno se titula, la traducción es El aprendizaje intuitivo de la física en un modelo de aprendizaje profundo inspirado en la psicología de desarrollo. Y también el otro es el que está como una pregunta, ¿puede una computadora pensar como un bebé? Esos son los 2 nuevos artículos que ustedes lo pueden encontrar en Nature Human Behavior. Los 2 artículos están en inglés, ahorita yo se los dije traducidos. Y nuevamente les repito, el aprendizaje intuitivo de la física en un modelo de aprendizaje profundo inspirado en la psicología del desarrollo. Y el otro artículo, ¿puede una computadora pensar como un bebé? ¿Can a computer think like a baby? Entonces, así es como se llama el artículo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos, sigan en sintonía de... quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, amor. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte. Pedacito de mi vida. Ay, amor. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, amor. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hoy vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta, pero el día de hoy no vamos a hablar de lo que usualmente hablamos porque hay una nota que pues es importante que la escuchemos, ¿no? Porque tal vez muchos decimos, ya pues el coronavirus ya no hay que cuidarse, ya se fue, la la la. Pues no, hay una nueva subvariante y es la BA.5 de Omicron. y esa está causando síntomas más severos y es más contagiosa según un estudio. La subvariante de Omicron BA.5 está generando una nueva ola de contagios, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en otros países a nivel mundial. Según un estudio, la subvariante no solo es más contagiosa, sino que los síntomas del COVID-19 también suelen ser más severos. El doctor Elmer Huerta resume lo que debemos saber pues, de esta nueva subvariante. Y lo que dijo en un episodio de Spotify, o también que lo pueden leer, fue lo siguiente. Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo la pandemia se está convirtiendo a nivel mundial en la pandemia de la subvariante BA.5, situación que tiene en vilo por su impredecibilidad y consecuencias a los expertos de salud pública en el mundo. Omicron y sus subvariantes, el talón de Aquiles de la pandemia, desde su aparición a finales de noviembre del 2021, la familia de subvariantes de Omicron ha tomado pues, el planeta por asalto. Como lo escuchamos en el episodio del 4 de julio, la familia Omicron se caracteriza por su extraordinario contagio y por su enorme capacidad de burlarse de los anticuerpos producidos por la enfermedad natural COVID-19 y por las diversas vacunas contra el SARS-CoV-2. El asunto es que, como en el efecto dominó, en el que las piezas de dominó caen una detrás de otra como una cascada, cada una de las nuevas subvariantes de Omicron han ido desplazando pues a la anterior. Esta nueva subvariante, las tasas de infección que deja esta subvariante BA.5, al respecto, en la semana que concluyó el 2 de julio, la subvariante BA.5 causó casi el 54% de los casos de COVID-19 aquí en Estados Unidos, junto a la BA.4, que causaron casi el 70% de los casos en este país. Esta nueva etapa de la pandemia se caracteriza por un enorme número de personas contagiadas, pero que, como lo escuchamos también en el episodio del 4 de julio, tiene felizmente un relativo bajo número de muertes. Sin embargo, y este es un asunto que preocupa a las autoridades de salud pública, la subvariante BA.5 podría estar ocasionando un mayor número de hospitalizaciones que las subvariantes que la precedieron. Situación que, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, no sería consecuencia de una mayor gravedad de infecciones por la subvariante BA.5, sino que sería simplemente pues, un artefacto creado por el altísimo número de infecciones, que proporcionalmente pues, aumentarían el número también de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, pero el punto fundamental de esta pandemia del BA.5 es que esta subvariante está infectando a millones de personas que ya tenían inmunidad natural o que habían sido adquirida contra el SARS-CoV-2, lo cual significa que las personas pueden enfermar por segunda, por tercera y hasta por cuarta vez del COVID-19. Entonces, al respecto, una reciente prepublicación advierte que con cada episodio de reinfección el riesgo de presentar síntomas más severos es mayor, algo que va en contra de la creencia popular de que si uno se infecta más veces está desarrollando mayor inmunidad y por lo tanto la enfermedad es más leve cada vez, pero pues aquí nos dicen que no. Entonces hay que seguir pues cuidándonos, sobre todo si ustedes están en áreas muy concurridas o si están en el trabajo y ya no se están cuidando con la máscara, si ven a alguien que presenta algún tipo de síntomas, pues que no les dé pena y pónganse máscara. Ahorita pues también se está confundiendo si ya no saben si es el COVID o es una gripe. Mi familia en México ahorita también están así con gripe, pero pues lo que voy es que hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, tomar vitamina C,